dice que la vida trae su dolor, que el sufrimiento no respeta ni al mayor ni al menor. Pero a veces es tan injusto ver al que ha sufrido más de una vez, que hace preguntar por qué. Señor, ¿y quién soy yo para dudar tu plan? Me has mostrado que en mi vida todo obra para bien. Al ver mi corazón encontrarás que yo confío en ti y en nadie más. Pero digo aún, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Las tormentas tienen que soplar y dejarnos en la oscuridad. Dime por qué. ¿Por qué? Señor, ¿por qué? Cuando llega la confusión y no veo la razón, pregunto por qué. Y aunque yo no pueda entender, sé que en ti podré creer. Oh, oh, oh, porque tú sabes por qué. Al Señor no le molesta tu sincera oración. No permitirá una prueba que no tenga solución. Cuando sabe que confías solo en Él, no le importan las preguntas que haces de Él. Aunque digas, Dios, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Las tormentas tienen que soplar y dejarnos en la oscuridad. Dime por qué. Dime por qué. Dime por qué. ¿Por qué? Señor, ¿por qué? Cuando llega la confusión y no veo la razón, pregunto por qué. Y aunque yo no pueda entender, sé que en ti podré creer. Oh, oh, oh, porque tú sabes por qué. Señor, ¿por qué? Las tormentas tienen que soplar. No veo la razón, pregunto por qué. Y aunque yo no pueda entender, sé que en ti podré creer. Oh, oh, oh, oh, porque tú sabes por qué. Y aunque yo no pueda, sé que en ti podré creer. Oh, oh, oh, porque tú sabes por qué.